A última hora en la mañana. Estar informado. Programación especial de la cadena COPE desde Roma, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde me encuentro, donde ya está apretando el calor a esta hora de la mañana en Roma, en un día realmente espléndido, pero como decimos que va a ser caluroso, ya lo es, y acabamos, por cierto, de presenciar una imagen muy curiosa aquí en la zona de la Vía Porta Angelica, en una de las entradas a la plaza, a la columnata de Bernini. Cuatro policías con sus caballos, cuatro policías con los caballos y la policía montada de aquí de Roma han acudido a la fuente que tengo justo enfrente para dejar que sus caballos puedan beber agua, porque, como decimos, ya aprieta el calor en esta mañana de martes en Roma, donde el funeral de Estado por el Papa Francisco ya sabemos que se va a celebrar el próximo sábado 26 de abril a partir de las 10 de la mañana, justo aquí en esta Plaza de San Pedro en el Vaticano, en la que me encuentro. Antes, desde este miércoles, fieles y peregrinos podrán despedir al pontífice en el interior de la Basílica de San Pedro, templo al que llegará desde la Casa Santa Marta, donde ahora mismo está instalada la Capilla Ardiente. Aquí, en esta capilla, acaba de estar nuestra compañera Eva Fernández, nuestra corresponsal de COPE en el Vaticano, y su testimonio nos lo acaba de dejar aquí, en Herrera, en COPE. Va con los zapatos de siempre, unos zapatos desgastados, con la suela desgastada, va vestido de rojo, la casulla roja, porque es el ritual rojo de fúnebre de los papas, un rosario tiene en las manos. En este funeral de Estado del próximo sábado todavía se desconoce quién representará a España. Sí han confirmado ya su asistencia Donald Trump, Macron o Zelensky. Por lo demás, nuestro país vive su primer día de luto oficial de los tres que ha decretado el gobierno de Pedro Sánchez ante el fallecimiento del Papa. En las últimas 24 horas, el Ejecutivo ha buscado identificar los valores del pontífice con los del gabinete Ricardo Rodríguez. El gobierno seguirá presentándose alineado con la labor y los valores de Francisco hasta el punto de trasladar a conveniencia una sintonía especial de Pedro Sánchez y su gabinete con el Santo Padre por su dedicación a los más vulnerables, la defensa de los migrantes, la lucha contra el cambio climático, su reivindicación del diálogo y de la paz. Causas todas ellas compartidas desde el Ejecutivo. Marcada la pauta, varios ministros han identificado en estas últimas horas sus carteras con posiciones del pontífice a la espera de acontecimientos. La Moncloa debe resolver la delegación que España enviará al funeral. Estará a la altura de su figura, eso ha venido a trasladar Félix Bolaños, el también interlocutor gubernamental con la Santa Sede. Y próximamente conoceremos también la fecha del cónclave en la que se elegirá al próximo Papa. Un cónclave en el que se espera la participación de 135 cardenales, 5 de ellos españoles. Entre ellos se encuentra el asturiano Ángel Fernández Artime, hoy proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vía Consagrada. En absoluto se habla de esto. Que alguno tenga simpatía por un otro forma parte de lo que se siente en el mundo interior. No lo sé, solo ignoro. Pero les puedo asegurar que no. Lo que pasa es que luego el diálogo, el estar juntos, el ver, debatir por dónde se podría ir, irá decantando preferencias, supongo. No lo sé porque yo nunca he estado. Para mí será la primera vez. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El Barça busca ampliar esta noche su ventaja en la pelea por el título de Liga. Bruno Casar. Recibe al Mallorca a las 9:30 de la noche y tiene la opción de dormir con 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid si consigue la victoria. Hansi Flick anoche en rueda de prensa habló sobre las sustituciones y rotaciones de sus jugadores en ciertos partidos. Dice que tienen que ser cautos. Yo puedo entender que los jugadores no estén contentos. Yo también he sido jugador, lo entiendo perfectamente. Todo el mundo quiere demostrar que puede formar parte del equipo, que puede aportar. Lo entiendo perfectamente, pero no entiendo la reacción. Eso no lo puedo entender. Para mí es una situación que uno tiene que aceptar. Queremos ver una buena reacción de los jugadores y no lo que sucede después del partido. Normalmente todo el mundo celebra la victoria y eso me gusta más. Jornada 33 en la Liga, que eso sí va a arrancar a las 7 de la tarde en tiempo de juego con el Valencia Español. A esta hora está ultimando detalles el Real Madrid, que va a visitar mañana al Getafe con Ancelotti en el punto de mira. Habla a la 1 en rueda de prensa y todo después de que Miguel Ángel Díaz informara anoche en el partidazo que el Italia no dejaría el banquillo blanco al término de la Liga y un interino o un nuevo entrenador se haría cargo del equipo blanco para el Mundial de Clubes. Ya hasta ahora arranca la jornada en el Mutua Madrid Open. Hoy comienzan a disputarse los primeros enfrentamientos del cuadro femenino. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana.

No te pierdas la nueva prueba de la... Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Herrera en COPE. Estar informado. Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención. Son las 11 y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Desde aquí, desde Roma, COPE le traslada esta operación especial, operación salida y llegada a Roma, en ciudad en la que estaremos hasta el día del cónclave, contándole todos los detalles de la muerte del Papa Francisco y del nombramiento de un nuevo Papa. Me he desplazado del centro de la Plaza de San Pedro, por eso usted escucha menos ruido a mi alrededor. Estoy a unos metros, en la parte de fuera de las columnas que rodean a la Plaza de San Pedro. Tengo una vista directa al Hotel de Santa Marta, a la residencia oficial del Papa Francisco, capilla en la que sigue descansando hasta que mañana a las 9 de la mañana se le traslade a la Basílica de San Pedro para que empiece su velatorio, un velatorio que durará 3 días, porque ya sabemos que oficialmente su entierro será el sábado a las 10 de la mañana. Hay tantas preguntas por contestar hoy, a lo largo de la mañana, de la tarde, de los siguientes días, pero hay un hito importante. El primer hito importante se produjo ayer con la proclamación de la sede vacante, ¿no? A eso de las 8 de la tarde tomó posesión el camarlengo Kevin Joseph Farrell, y de la administración de la iglesia metieron el cuerpo del Papa Francisco en un ataúd, sellaron sus aposentos, inutilizaron su sello, su anillo del pescador. Y hay otro hito que se ha producido, o que se está produciendo desde las 9 de la mañana, que es el primer colegio cardenalicio, la primera congregación general de cardenales. Son cardenales que se reúnen pues para decidir los detalles de las exequias para Francisco, del funeral, de toda la liturgia. Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Alberto. Sabemos ya que a las 9 de la mañana trasladarán el cuerpo de Bergoglio de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Sabemos que el funeral será el sábado a las 10 de la mañana, pero ¿qué otros detalles estamos pendientes de conocer? Y que entiendo que nos lo harán conocer a la salida de ese concilio, ¿no? Sí, efectivamente. Las reuniones de cardenales son muy importantes estas mañanas. Se tendrán habitualmente cada mañana porque ellos, por ejemplo, ya han decidido lo importante, pero no sabemos, por ejemplo, todavía cuándo será el momento del ritual del entierro, que probablemente lo más seguro es que sea el mismo sábado al terminar el funeral. En principio, sabemos que en Santa María la Mayor, el lugar donde el Papa quiere ser enterrado, como él ya ha dicho, sobre el suelo, que lo ha dejado escrito en su testamento, sobre el suelo, sencillamente con un ataúd de madera y de zinc en el que en estos momentos ya se encuentra, pues ya está todo preparado en Santa María la Mayor. Después, Alberto, queda una segunda parte que también es muy importante y que hace historia en la Iglesia, y es que los cardenales decidan la fecha del inicio del cónclave. Eso será hoy. Probablemente no, probablemente esperarán, no sería descartable que incluso esperaran al momento del funeral, pero podría ser que sí, puesto que la fecha del inicio del cónclave es muy importante para que aquellos cardenales electores que tengan que dirigirse a Roma y todavía no lo hayan hecho, o sea, que posiblemente, quizás, vete tú a saber, podríamos saberlo si ellos consideran que deben anunciarlo antes. A partir de ese momento se realizarán unas reuniones previas entre los cardenales que sí, es importante porque, claro, los cardenales necesitan conocerse, necesitan escucharse y entre ellos ver qué es lo que consideran que papa, qué pontífice necesita la Iglesia, las características que tiene que tener el sucesor de Francisco. Y eso se ve en esas reuniones previas a puerta cerrada que mantienen entre ellos, se preguntan, se conocen, y es fundamental para que en el momento en el que escuchemos ese extra omnes, que serán esas palabras que recordamos todos en el momento en el que se cierre las puertas de la capilla Capilla Sixtina para celebrar el cónclave. En ese momento se supone que ya los cardenales tendrán cierta idea de cuál es el perfil que quieren para el Papa que guía la Iglesia, Alberto. Un detalle, Eva, en 2003, bueno, cada Papa creo que ha ido introduciendo en enmiendas, cambios en su liturgia, en su despedida, en el futuro cónclave que elige al nuevo Papa. Creo que esta enmienda o este cambio en 2013 del Papa Bergoglio, creo, si no recuerdo mal, permite que el cónclave se active 15 o 20 días antes, es decir, antes de 15 o 20 días, que es normalmente la fecha oficial en la que debe producirse un cónclave, siempre y cuando todos los cardenales hayan llegado a Roma. Es decir, que si en el transcurso de una semana, de 7 días, están todos aquí, están todos preparados, es decir, oye, vamos a encerrarnos, vamos a esto, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es potestad del camarlengo y de los otros tres cardenales, digamos, que alrededor del camarlengo son como los que toman las últimas decisiones. Pero sí, efectivamente, tienes toda la razón. Podría darse esta circunstancia y que se adelante en unos días, no tienen ellos ningún interés en permanecer en Roma más tiempo del que sea necesario para elegir al próximo Santo Padre. Ahora estamos hablando, Alberto, y mientras hablamos, tenemos de frente Santa Marta, tenemos de frente la puerta de Santa Marta, donde están apostados también muchos periodistas. A pocos metros de aquí, el Papa se encuentra en estos momentos en su capilla, rezándole mucha gente, y la verdad es que es muy simbólico, Alberto, que estemos prácticamente apenas 100 metros del lugar donde ahora mismo se encuentra el Papa Francisco. Bueno, ¿y de dónde tú has salido? ¿A qué hora de la mañana has podido verle? Pues a primera hora de la mañana, antes de las 9 de la mañana, tuve la oportunidad de entrar y como te comentaba antes, estaba desfilando de una forma muy emocionante los que han sido sus trabajadores, los trabajadores del estado más pequeño del mundo. ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es la imagen que verá mañana la gente cuando trasladen el cuerpo de Santa Marta a la Basílica de San Pedro? A ver, la imagen del Papa Francisco que tiene en estos momentos no es la que hemos visto siempre, no es la que recordamos, la que yo quiero tener en la memoria. Una persona que ha fallecido, vimos el rictus de la cara que tanto nos llamó la atención el domingo de resurrección, realmente tiene esa misma cara, con parece de cera y además como más delgado, como si se hubiera deshinchado, ¿no? No se puede decir que sea el Papa Francisco que a lo largo de los 12 años de pontificado hemos conocido, pero queda su forma sencilla de estar en estos momentos en la caja con ese rojo, con esa casulla roja, con esa señal de que es pontífice, con la mitra puesta y con ese anillo de pescador que todavía lleva en su mano. Eva, seguimos hablando, gracias. Por supuesto, un fuerte abrazo, Alberto. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via. Neanche questo tempo grigio. 11 y 18 de la mañana aquí en Roma, 10 y 18 en las Islas Canarias. Creo que hay muchos detalles que es interesante conocer en profundidad, no del funeral de Francisco, sino de cómo fueron los funerales anteriores, porque le he contado desde buena hora de la mañana que hay varios cambios que introdujo Bergoglio en la despedida de un papa, que los cambios representan un legado más humilde. El papa será enterrado en un ataúd, no en tres, como era habitual. En uno de ciprés, creo recordar, otro de plomo y otro de roble, será enterrado y ya está dentro de un ataúd de madera y de zinc. Pero hay otros muchos detalles que quiero conocer de la mano de Ana Velasco. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Bueno, todos muy tristes, ¿no, Alberto? Pero aquí estamos para contar todas esas cosas que tú dices. Sí, señor. Oye, pero mira, como el mismo Papa decía, la muerte no es el final, ¿eh? Y eso se explica y se siente muy bien en esta plaza de San Pedro o en las inmediaciones, que es donde estoy. Oye, ¿por qué no hablamos de cómo eran los funerales de papas antes de las instrucciones de Francisco? Pues mira, efectivamente, como tú has comentado, tenemos la confirmación de la muerte, ¿no? Luego por el camarlengo, siguiendo pues esta tradición por la que llama por tres veces al Papa por su nombre del bautismo, no obtiene respuesta y luego declara que de verdad, verdaderamente, el Papa ha muerto, lo dice en latín. Y posteriormente, que esto también lo hemos visto, que se retira el anillo del pescador, que anteriormente se destruía y en la actualidad se conservan en los museos vaticanos. Luego se procedía a la exposición pública del cuerpo, que aquí ya depende un poco de la época, pero normalmente iba acompañada no solamente de una capilla ardiente como puede ser en la actualidad, sino incluso de un desfile público por Roma, bueno, por grandes celebraciones. Esto dependía un poco de la época, pero en el barroco, en la Edad Media, esto era muy habitual. Y luego ya pues finalmente la misa exequial, que se celebraba normalmente en la plaza de San Pedro, por ser este el lugar emblemático de descanso eterno de los papas y uno de los lugares más importantes de la cristiandad, la sepultura, luego llegaba a los 9 días tras el funeral de luto, durante los cuales pues había misas en honor del Papa fallecido, que sabes que se denominan novendiales, y finalmente el cónclave para escoger el nuevo Papa. Háblame de ahí dos detalles que decidió en sus últimos deseos el Papa Francisco dejar dichos, que por ejemplo, no me pongáis en el catafalco, ahora explicamos qué es un catafalco, y tampoco me pongáis el báculo papal. ¿Qué es el catafalco, qué es el báculo y por qué ha decidido que no, que ahora no? Hay mucha simbología dentro de la Iglesia. Ya lo conocemos, lo vemos todo el tiempo en las celebraciones y también, por supuesto, en el funeral del Papa. Como tú has comentado, este Papa no ha querido, por sencillez, que se le pongan los tres ataúdes típicos. Pero fíjate que es que solamente ha querido el ataúd de madera, el de ciprés, que es el símbolo de humildad y de la naturaleza pues perecedera del cuerpo. El de plomo, donde se colocaban los documentos del pontificado del Papa, que era una especie de cápsula, digamos, del tiempo, y una copia de la bula de su elección y también algunas medallas conmemorativas, y luego el ataúd de roble o nogal, que era más sólido y era el que se sellaba con clavos y con cintas rojas. Pero, además de eso, como tú bien dices, había que poner un catafalco. Antes, esto era muy habitual, no solamente en los funerales de papas, ¿eh? Catafalco es como un poco un baldaquino, que sabes que también es muy famoso el que hay en el San Pedro del Vaticano, el de Bernini. Lo que pasa es que en vez de ser como lo que podríamos llamar nosotros el toldo o el dosel sobre el que van bajo palio o una cosa de estas, es un pequeño escenario, digamos, elevado, en el que se colocaba la tumba para destacarla ante los fieles. En el caso del Papa, o en el caso de los reyes, es un símbolo de, digamos, poder, fundamentalmente, ¿no? Para que sea mejor contemplado, es una especie de estrado. En este caso, ya desde finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, tanto en España como en Italia, poco a poco fueron decayendo. Incluso en el Concilio Vaticano II ya pedía para las exequias que fuesen más, digamos, más tranquilas, no tan lujosas. Y el Papa Francisco, siguiendo la estela de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, que tampoco quiso catafalco, ha rechazado. En el caso de que tú decías del báculo papal, normalmente no se entierra a los papas con ellos, se pone al lado de su tumba como muestra de poder, pero en el caso de Francisco, pues ha querido hacer una señal de humildad, como siempre le ha acompañado toda su vida, y ha decidido pasar de estos elementos. Y hemos escuchado mucho hablar de las grutas vaticanas porque es donde están enterrados la mayoría de los papas. Una de las novedades en el entierro del Papa Francisco es que no será en las grutas vaticanas, sino en Santa María la Mayor, que ya hemos explicado por qué, porque es una iglesia muy especial para él. Pero me gustaría que me hablases de otros papas que han sido también enterrados extramuros, porque creo que incluso en Santa María la Mayor hay otros 7 papas. Sí, sí. Normalmente los papas por tradición se han enterrado en San Pedro del Vaticano, porque de hecho es el lugar donde en los años 60, en los años 30 se confirmó que estaba la tumba de Pedro, que sabes que los fieles la pueden visitar en la actualidad. Pero no es el único sitio donde hay papas enterrados. Hay muchas iglesias de Roma y hay otros que ni siquiera están enterrados todos en Roma en diferentes sitios, ¿no? Las grutas vaticanas son simplemente una serie de pasillos y de cámaras donde están las tumbas más antiguas de los papas. Se encuentran tumbas de pontífices que nosotros no conocemos demasiado, como por ejemplo San Lino, que fue el sucesor de San Pedro, o de San Cletus, o de otros papas que eran muy habituales en los primeros siglos, como Estebanes, que había muchísimos. Pero efectivamente, como tú dices, en el caso de Francisco se va a enterrar como otros papas en otras iglesias. Por ejemplo, en Roma tenemos, además de Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, que es una de las iglesias más importantes de Roma en la que está la sepultura de San Pablo, junto con San Pedro, son las dos grandes iglesias seguramente. Y además sabes que San Pablo Extramuros es una iglesia que tiene una característica muy especial, es una cápsula, digamos, del tiempo también, de todos los papas, con un listado en medallones de mármol en el que pone sus nombres y se describe en algunos casos un poco su pontificado. Oye, ¿y por qué no entramos? De papas. ¿Por qué no entramos en lo que nos gusta de verdad en esta sección, que es en curiosidades, ¿no? En asuntos interesantes y llamativos también, por ejemplo, de funerales de otros papas, ¿no? Cosas que te hayan llamado la atención. Quizá lo que más llamaba la atención antes a las personas era la famosa silla papal, que era una silla de madera que se utiliza en los funerales papales y que es el sinónimo visible o la metáfora visible de que la sede está vacante. De hecho, durante el funeral se le da una última bendición al cuerpo del papa, ¿no? Y todo esto es testigo la silla. También la campana papal es muy conocida porque anuncia la muerte del papa y es especial, ¿no? Pero fíjate que ha habido muchos papas que han muerto en circunstancias pues un poco extrañas o un poco complejas, ¿no? Sobre todo los papas del medievo y del final del Renacimiento y del Barroco, que estaban, claro, con su dimensión de soberanos temporales, y ahí había muchísimos problemas políticos que quizá hoy nosotros no identificamos tanto con lo que es el papado, pero que en aquella época sí que lo eran. Fíjate, por ejemplo, el papa Adriano VI, que vivió como papa entre 1522 y 1523, pues tuvo una muerte inesperada y su funeral fue muy, muy, muy sencillo porque nadie se esperaba que iba a fallecer. El papa Bonifacio VIII, que vivió en el siglo XIII al inicio del siglo XIV, se cree, esto no está confirmado, pero se cree que murió incluso envenenado por las luchas con la monarquía francesa, que nosotros en España conocemos bien el caso del Papa Luna, que sabes que precisamente todos los papas estos de Aviñón tienen los problemas de que Francia quiere intervenir en las dimensiones temporales del papado, y hay todas estas polémicas y la serie de antipapas, que no es que fuesen papas que no eran religiosos o una cosa así, sino que simplemente está inscrito en esas luchas de poder que, ya digo, nosotros hoy seguramente no identificamos con lo que era el papado, pero en aquella época tenemos que pensar que era un soberano, además de, como en nuestra época, ¿no?, ideológico, religioso, temporal. Hay muchísimos papas del siglo IX y del siglo X que tuvieron enterramientos totalmente exprés, porque muchos murieron asesinados o en circunstancias muy violentos y muy violentas. Y tampoco tenemos que pensar que todos fueron, ya digo, enterrados en la Basílica de San Pedro, como tú señalabas. La relación entre la Basílica de San Juan de Letrán fue muy importante para los papas de Roma, por ejemplo. Y allí, sobre curiosidades a la hora de elegir a un papa, porque sé que hay un cónclave que duró como 3 años. ¿Cómo puede durar 3 años un cónclave? Sí, sí, hay muchas curiosidades relacionadas con los cónclaves. Los hay muy cortos y los hay muy largos. El proceso del cónclave, sabes que además es especial, no solamente por el lugar, ¿no?, en el que está, en la Capilla Sixtina, con el juicio final y también con la creación del hombre, que tú date cuenta lo simbólico que es todo lo que estamos nosotros viendo y a lo que hacemos referencia. Y fíjate que el Papa Francisco ha fallecido justo después de la resurrección de Jesús, ¿no?, que también está lleno de significados. La verdad es que de los cónclaves tenemos uno muy largo que duró entre 1268 y 1271, 2 años, 5 meses y 13 días, por la gran división entre los cardenales. Sabes que es necesario que se saquen 2/3 para que tengamos un candidato adecuado. Este cónclave ni siquiera ocurrió en Roma, ocurrió en Viterbo, y los ciudadanos de la ciudad estaban tan frustrados que bloquearon las puertas del cónclave, privaron de comida y de agua a los cardenales hasta que eligieran a un papa, y finalmente pues los cardenales eligieron a Gregorio X, que fue precisamente elegido para un poco pacificar la iglesia. Hubo también otros muy rápidos. El de Juan Pablo I, por ejemplo, fue uno rapidísimo que duró solamente 2 días. Y lo que nos evidencia, ¿no?, la cantidad de unidad que tenía en ese momento el colegio cardenalicio. Y fíjate que pese a esto, bueno, solamente vivió 33 días, ¿no? Y también ha habido cónclaves sorprendentes. Por ejemplo, cuando se eligió a Urbano VII, los cardenales estaban listos en 1605 para elegir al cardenal Giambattista de Medici como nuevo papa, pero curiosamente escogieron a uno que no era apenas conocido, piensa el poder de los Medici en los estados italianos, que fue Urbano VII y que además solamente gobernó 13 días y es el papado más corto de la historia. Oye, ¿te parece si a lo largo de estas jornadas que seguimos en Roma seguimos contando pequeñas curiosidades de la historia? Por supuesto, yo aquí para ti y para todos los oyentes. Ana Velasco, gracias. Un besito, Alberto. Bueno, ahora déjeme que le presente a seguramente uno de los españoles que mejor conoce Roma, que mejor conoce la figura de un papa, porque además reúne las dos características necesarias, ¿no? Que es ser periodista y sacerdote. Antonio Pelayo, buenos días. Muy buenos días a todos y a ti especialmente también. ¿Qué te parece si le damos unos consejos a la audiencia y volvemos enseguida para hablar de algunos de los detalles de la vida de Francisco? Si son consejos buenos, podéis dárselos. Gracias, Antonio. Deme un momento que vuelvo enseguida. Antes, un consejo. Tenemos que hablar de la Mutua, claro, porque, a ver, es que hay gente que está ahora mismo diciendo, a ver, es que tengo todos mis seguros en la misma compañía y me siguen subiendo el precio. Pues es el momento justo de decir, hola, perdona, como que no. Es más fácil, di adiós, corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar y un número facilísimo, mira, 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. 20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen. Volkswagen. Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda. Ay, vale, vale. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¡Chao! ¿No la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMark. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo. ¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones. Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta. Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito. Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. 11:30 de la mañana, 10:30 en Canarias, se lo estamos contando en COPE. El sábado a las 10 de la mañana, será en la Basílica de San Pedro el funeral por el Papa Francisco, para después ser enterrado en Santa María la Mayor por decisión del propio Papa, donde todo está ya preparado. Ahora queda saber la fecha del cónclave en la que se elegirá el próximo Papa, una fecha que lo más probable es que conozcamos una vez sea enterrado, pero que podría conocerse antes, dada su importancia, según nos ha estado contando nuestra corresponsal Eva Fernández. Un cónclave en el que se espera la participación de 135 cardenales, por encima de ese número que fijaba de 120, pero que le permite a un papa poder sobrepasar si es su deseo. En media hora y tras el Consejo de Ministros intervendrá hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contar el plan de defensa. Veremos si el presidente anuncia su presencia en el funeral, al que sí ya han anunciado que asistirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Francia, Emmanuel Macron, o el ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde 1990 vive Antonio en Roma. 1990, entiendo yo que son muchos años para saber qué nos espera estos días. Antonio Pelayo, buenos días. Bueno, un poco antes, ¿eh? Yo llegué a Roma, yo me instalé en Roma a vivir en el año 85. Ah, bueno, pues un poquito antes, sí. Lo que pasa es que en aquellos años Antena 3 todavía no existía. Yo era entonces corresponsal del diario Ya, el desgraciadamente fenecido diario Ya, que primero me mandó a París y luego me mandó a Roma. O sea que desde el año 86, en enero del 86, que son tanto 38 años. Y por tanto, pues me ha tocado asistir a la muerte de... Bueno, Pablo VI murió antes, pero yo, que entonces estaba en París, vine a cubrir la muerte de Pablo VI. Entonces he cubierto la muerte de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Benedicto y ahora de Francisco. El de Juan Pablo II fue un papado de 33 días. 33 días. Yo creo que él fue elegido porque como una solución intermedia entre dos bloques que entonces estaban muy opuestos. Y entonces, como ven, para no prolongar el... Porque era un bloque que nunca votarían los de un bloque al candidato del otro, ¿no? Entonces ahí se produjo un enfrentamiento y como solución intermedia eligieron a este hombre sin darse cuenta de que era un hombre enfermo y con poca salud y que por tanto... Y yo creo que además, como reflejó una gran viñeta en Le Monde, estaba el Papa tumbado por tierra y encima una tiara inmensa que lo aplastaba, ¿no? Y eso fue realmente... O sea, este hombre murió aplastado por el peso del papado, aparte de que tenía una salud muy endeble. Antonio, estamos en las inmediaciones de la Basílica de San Pedro, por fuera de la columnata, con una visión directa del Hotel de Santa Marta. Te preguntaba yo cómo de ajetreada está Roma estos días y cuánto nos queda por ver, porque es el primer día en el que oficialmente despertamos con una sede vacante. ¿Ahora qué? Bueno, pues nos quedan muchos días de mucha agitación. Están llegando mucha gente. Es más, mucha gente que había pensado irse ya se ha quedado. Eso tengo testimonios muy directos de turistas españoles. No, tendríamos que habernos ido el domingo, pero a la vista de lo que ha sucedido nos vamos a quedar aquí varios días más porque queremos venerar al Papa. Por tanto, hay gente que se ha quedado, hay gente que está llegando. Esta ciudad está acostumbrada a grandes multitudes, pero las de esta vez pueden ser realmente bastante impresionantes. Y luego, pues claro, la ciudad se complica el tráfico, se complica encontrar taxi, por ejemplo, y se complica luego moverse, porque hay zonas, sobre todo cuando lleguen todos los jefes de Estado, pues empezarán a bloquear calles, a bloquear zonas, y eso pues nos va a complicar la vida a todos, a los periodistas y sobre todo a los que viven aquí en Roma, ¿no? Y Antonio, un periodista que ha conocido a tres papas, ¿tiene un favorito? Mira, es que hacer en este momento quinielas, yo he dicho... Un favorito de los papas que ha conocido. Bueno, pues yo, para mí el gran papa ha sido Pablo VI. Pablo VI, que fue el papa que era papa cuando yo me ordené sacerdote. Pablo VI es el papa que introduce a la Iglesia en la modernidad, el primer papa que sale de Roma, el primer papa que viaja a Tierra Santa. Fíjate que desde San Pedro ningún papa había viajado a Tierra Santa. Primer papa que coge un avión, primer papa que visita los cinco continentes, el papa que acaba el concilio convocado por Juan XXIII, pero que él es el que toma las riendas más difíciles del concilio. Y entonces para mí ese papa, muchas de las cosas que está haciendo ahora Francisco o que hizo Benedicto se deben a Pablo VI. ¿Cuándo conoces a Francisco por primera vez, a Jorge Bergoglio? Pues a Jorge le conocí cuando era cardenal. Ya era cardenal. Él estaba aquí para participar en un sínodo de obispos. Y ese sínodo de obispos tenía como secretario al arzobispo de Nueva York, el cardenal Egon, que coincidió con el 11 de noviembre. Entonces se tuvo que marchar, volvió a Nueva York y le hicieron secretario a Bergoglio. Y yo me acuerdo que le entrevisté. Era un hombre muy distinto al de ahora, mucho más delgado, muy parco en sus declaraciones. Bueno, pues hice una entrevista sobre el sínodo, el tema que estaban tratando, y yo me acuerdo que al acabar le dije al cámara, síguele. Y efectivamente le fue siguiendo hasta que llegó a su casa, muy cerca del Vaticano, y esas imágenes las tengo. Pero fue un conocimiento solamente limitado a esa entrevista. Y luego es verdad que yo había seguido un poco la pista de él, porque claro, llegaban noticias de él pues bastante sorprendentes, ¿no? Pues es un arzobispo que no vivía en el Palacio Episcopal, sino que vivía en su casa, que se hacía la cena, que cogía el autobús, que cogía el metro. Y bueno, esas cosas pues las vas siguiendo, Yo tenía un pequeño dossier, porque además hay que tener en cuenta que en el cónclave en que sale elegido Ratzinger, el que tuvo más votos después de Ratzinger fue Bergoglio, que llegó a tener más de 30 votos. Y fue Bergoglio el que, de alguna manera, dijo a los que él sabía que le habían votado, no me votéis, porque con 30 votos yo nunca llegaré a ser papa, pero podemos bloquear la elección de Ratzinger. Yo creo que Ratzinger en este momento es el papa. Y Ratzinger esto siempre lo supo, que en parte debió el ser papa porque Bergoglio había renunciado. Pero bueno, esto, como te digo, es parte del pasado. Y luego, pues cuando salió elegido Bergoglio, pues a mí no me sorprendió. O sea, me pareció. Lo que pasa es que claro, me sorprendió enseguida ya la primera forma de aparecer. Ya no salió con todos los aliños pontificales, con aquella solemnidad, que el Papa nada más dijera buenas noches. Bueno, para la gente dice, ¿cómo? El Papa sale y nos dice buenas noches. Y luego le dice, bueno, pedís por mí, pero yo quiero que pidáis por mí, yo también pido por vosotros. O sea, era ya en esos gestos ya se veía que era un Papa diferente. Luego se vio mucho más cuando ya dijo, yo en el Palacio Apostólico no quiero vivir por cuestión de psiquiatría, porque yo quiero vivir con gente, no quiero vivir aislado, y me voy a Santa Marta, donde tuvieron que improvisar. Por cierto, hay un problema, porque claro, los cardenales electores ahora son 137, 135, se dependerá de que algunos no podrán venir porque están mal de salud. Pero es que en Santa Marta hay 126 habitaciones. A ver qué hacen con nosotros. Les tendrán que buscar, no sé, tendrán que no compartir, no. Pero no sé, tendrán que buscar, porque antes de que vinieran a Santa Marta vivían en el Palacio Apostólico y aquello era una confusión. Porque tremenda. ¿Es posible que en lugar de hacerlo en Santa Marta lo hagan en el Palacio Apostólico? No, porque en el Palacio Apostólico no hay habitaciones para 130, ¿no? No, aquí tendrán que acomodar, no sé, a hacer alguna habitación provisional. O no sé, o tendrán. Compartir cuarto entre cardenales entiendo que no se estila. Pues no es. Sobre todo porque son personas ya de una cierta edad, por lo tanto roncan, se tienen que levantar a hacer pis. Bueno, hay que tener en cuenta que son personas humanas mayores. Fíjate eso, ya te digo, en el Palacio Apostólico era un desastre porque eran habitaciones con biombos y claro, pues ya te digo. ¿Verdad? Un detalle, Antonio, no nos vamos a poner a hacer quinielas porque está visto y está escuchado y dicho que los cardenales, incluso ellos, no saben cuál va a ser el candidato hasta la segunda, tercera votación, la segunda de la tarde del día siguiente. Pero bueno, en fin, lo que sí sabemos es que el Papa Francisco ordenó el 80% de los cardenales que van a ser electores. Nombró. ¿Eso significa que el camino de la doctrina va a seguir tal cual? ¿Significa que ese ala conservadurista más tradicional lo tendrá prácticamente imposible para hacerse con un... Pues no quiero decir hacerse con un papado, pero... Sí y no. Sí, quiere decir que el Papa no eligió a esos cardenales en muchos casos. Hay algunos que eran claramente opuestos a su línea. Eso es evidente. Pero el Papa no les eligió porque siguiesen fieles a su línea, sino porque muchas veces él lo que quería era manifestar la universalidad de la Iglesia, ¿no? Entonces que hoy haya un papa en Nueva Guinea, Papúa, que haya un papa en Vietnam. No, era, el papa quería que toda la Iglesia Universal estuviese presente en el sínodo. Es verdad que muchos de ellos están alineados con las líneas, vamos, con las directrices del papa. Y luego hay que también tener en cuenta que los cardenales gozan de gran libertad a la hora de votar, saben que tienen que votar en conciencia y según lo que Dios les inspire. Por lo tanto, yo no creo posible que haya una contrarreforma, si podemos llamarla así. No, que no haya una contrarreforma. Pero lo que es posible, que a lo mejor el cardenal que va a salir elegido papa, pues sea menos decidido o menos audaz de lo que ha sido este papa. Una única pregunta para saciar mi curiosidad. ¿Podríamos ver por primera vez en la historia un papa africano? No lo creo, pero no porque sea africano, sino porque en este momento en África no hay ninguna personalidad religiosa importante. Bueno, hay uno que a mí me encantaría que lo fuera, aunque ya sé que es español, que es el arzobispo de Rabat, que se llama Cristóbal López, y que es una persona extraordinaria, pero que tiene muy pocas posibilidades. ¿Y un papa español? Pues nada es imposible, pero primero no tienen por qué ser un cardenal, podría ser un obispo, incluso podría ser un sacerdote. Pero yo creo que la tendencia va a ir bastante hacia Asia-Pacífico, porque la Iglesia está creciendo mucho en Asia-Pacífico. Mira, este es un obispo español, Luis, que está en el sínodo, Agustino. Y, perdón. Nada, tranquilo. Entonces, ya te digo, no se puede excluir, pero no lo creo. Pues mira, el cardenal Cobo es muy joven, va a hacer 60 años, y a la Iglesia no le convienen mucho los pontificados demasiado largos, el caso de Juan Pablo II. Cardenal Omella ya está un poco, ya con una edad, ya está muy cerca de los 80. En fin, no lo puedo excluir, pero no me parece muy posible. Antonio, te dejo que tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que contar, y te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos al set de COPE. Un abrazo. Faltaría más. Un abrazo a todos. Un abrazo, Antonio, gracias. En mi tristeza hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, entramos desde puntos distintos de la geografía. No sé dónde te pillo hoy a ti. Pues mira, pero bueno, me pillas cerquita de la Diagonal de Barcelona, porque mañana ya sabes que es el día de San Jordi, el día del libro, que por cierto, empiezan a estar por todas partes ejemplares de la autobiografía del Papa, de Esperanza, ¿no? Sí, señor. Además es un libro muy curioso, déjame que empiece por ahí, porque es la primera autobiografía de un papa que se publica en la historia. Así que, bueno, esto es novedad, se ha colado, nadie esperaba que esto iba a tener tanto protagonismo, pero va a ser probablemente uno de los libros del San Jordi de este año, sin duda. Y cuéntame, de todas, porque existe una amplia tradición de profecías de los papas, sí, que tú conoces muy bien y que me gustaría que me contases esta mañana. Bueno, se vuelve a hablar de este asunto otra vez, ¿no? De las profecías de los papas. Lo primero es que se está repitiendo un esquema que hemos visto en otros grandes acontecimientos, en otras muertes de otros papas, pero también en otros acontecimientos sociales, y es que las redes se llenan de profecías o supuestas profecías de Nostradamus que hablan de lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Y se habla de que el próximo papa va a ser un papa negro. Se habla mucho del papa negro. Tengo entendido, sí, se habla mucho del papa negro y se habla mucho también del papa número 267, ¿no? O del 266, que ha sido sí, fácil. Sí, exactamente. Se habla de estas cosas porque hay un, en fin, hay un pozo desde hace muchos años profético en torno a momentos como este. En el caso del Papa Negro, debo decirte que la información es totalmente espuria. Estamos hablando de un bulo. Nostradamus nunca habló de un Papa Negro. Habló de muchas otras cosas. Habló de un duque negro, de un rey negro, de un joven negro, pero jamás de un Papa Negro en sus centurias, que se pueden consultar en internet y se puede comprobar, ¿no? Pero, sin embargo, lo del número de papa o de que hablemos de un último papa de la Iglesia sí que tiene raigambre en una profecía que se atribuye a un obispo irlandés del siglo XII llamado Malaquías, San Malaquías, ¿no? San Malaquías dejó una lista de lemas en latín atribuidos a los 111 papas que desde su tiempo restaban para el fin del mundo, según él. Bueno, esto se llegó a tomar bastante en serio. Imagínate que incluso Pío XII en su día adoptó el lema de Malaquías que le correspondía numeralmente a su pontificado. Él se hizo llamar el pastor angélico y es así como aparecía en las profecías. O, por ejemplo, León XIII, su divisa, su escudo, también se inspiró en las profecías de San Malaquías. Él se hizo llamar Lumen in Coelo, la luz en el cielo, y en su escudo de armas aparecía un cometa que atravesaba uno de los cuarterones de ese escudo, ¿no? El tema es que con el Papa Francisco estamos en una situación curiosísima, porque las profecías de San Malaquías hablan de que Francisco habría sido el último papa de esa lista, ¿no? El último papa, su lema sería Petrus Romanus, Pedro el Romano, y dice la profecía, te la leo literalmente, que este Petrus Romanus apacentará las ovejas en medio de grandes tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Es verdad, sí, fíjate en qué punto estamos. Es verdad que el Papa Francisco se ha enfrentado a enormes tribulaciones, sobre todo, ya sabes, todos los escándalos sexuales de abusos en la Iglesia que él encaró, ¿no? Como no lo había hecho ningún otro pontífice antes. Pero claro, de ahí a pensar que hay una amenaza sobre la ciudad de las siete colinas, sobre Roma, inequívocamente, y poco más o menos plantearla como un apocalipsis, pues va un, es que un tragado hay de saliva, por lo menos. Sí. Yo la última vez que entré dentro de la Basílica de San Pedro, la imagen y el nombre de los papas está dispuesto en uno, no sé si le llama capitel, lo que está por encima del capitel de la columna. Sí. Una especie de friso, y que decía que en cuanto se acabase el hueco para poder poner otra estampa y otro nombre, sería el fin del mundo. Cosa bueno, ahí que no sé si se produce o no se produce ahora mismo. Mira, una de las maravillas que tiene Roma es que hay una leyenda en cada esquina y asociada a cada piedra, ¿no? Si te vas, por ejemplo, a San Juan de Letrán, allí está enterrado Silvestre II, que fue el papa del año 1000. Y dice la leyenda romana que cada vez que la tumba de Silvestre II se humedece es porque el papa que está en la sede está a punto de morir. Y bueno, te puedes imaginar que en las últimas semanas, desde que el Papa Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli, fueron muchos los romanos que se acercaron a la tumba de Silvestre II a palpar la piedra para ver si había humedad. Y la había. Así que, bueno, te digo que es verdad que lo de los medallones del Vaticano obedece a una de estas tradiciones, lo de la humedad de la tumba de Silvestre II también, y eso es porque estamos ante una institución que tiene 2000 años de historia, que tiene mucha raigambre en la ciudad de Roma y en la colina vaticana, y que ha generado pues todo tipo de historias. Fíjate que este asunto de las profecías no es ajeno al propio ADN, a la propia visión de los papas. Cuando, te acordarás, cuando en mayo de 1981 Juan Pablo II sufre el atentado en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, perdón, bueno, él atribuyó eso a una visión profética, ¿no? Él vio que le habían disparado el 13 de mayo del 81, el día de las apariciones de Fátima, que se celebran las apariciones de Fátima, y cuando estaba convaleciente en el hospital por el atentado, pidió abrir el sobre del tercer secreto de Fátima, y al abrir el sobre, él se reconoció en ese tercer secreto, porque el misterio decía que un obispo vestido de blanco sería abatido a tiros en la ciudad eterna. Claro, Él se vio ahí, ¿no? Claro, y eso modificó mucho su pontificado hasta el punto de que si hoy vas a Fátima, la corona de la Virgen de Fátima tiene engastada en el núcleo de la corona una de las balas del atentado a Juan Pablo II. En fin, que todo esto está en el ambiente, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo II, que quiso reunirse en la cárcel con su, bueno, con el que iba, con había Eliasca. Sido su asesino, ¿no? Con Eliasca, sí, con Bemet Eliasca. Sí, sí, sí. Y bueno, se reunió, de hecho, y lo perdonó en un gesto totalmente inédito en la historia de Occidente. Y la verdad es que eso no hizo sino multiplicar las sensaciones proféticas. Piensa que después de aquella entrevista, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pidió que se abriera públicamente el tercer secreto de Fátima. Y se lo pidió a Joseph Ratzinger, al futuro Benedicto XVI, al que era el prefecto para la doctrina de la fe. Esto también fue un momento muy profético en relación a los papas, te puedes imaginar. Estamos hablando del año 2000, que es cuando se produce este Claro, el efecto este 2000. Bueno, claro. Oye, así, ¿y piensas pasarte por Roma en algún momento antes del cónclave? ¿Podrás con el tema del libro? ¿No podrás? Pues mira, no sé si voy a poder, si el cónclave se retrasa, que no lo parece, a dentro de 15 días, a lo mejor sí que puedo escaparme y respirar ese ambiente que es absolutamente único, ¿no? Pero si se adelanta como parece, la verdad es que me lo voy a perder. Contaremos detalles en COPE, así que estate atento a la antena, que te digo todo. Javier, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, querida. Hasta pronto. Sigue Herrera en COPE desde las inmediaciones, en la plaza de San Pedro, aquí a unos pocos metros de la columnata, con una vista directa de la residencia oficial del Papa Francisco, donde sigue descansando su cuerpo. En la capilla será trasladado mañana a las 9 de la mañana. Deme un momento que sigo contándole cosas desde Roma. A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita. La mayor red de profesionales. Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace. El mejor servicio. Nuestro negocio es de lo que comemos. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Buenas noches. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre. Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. ¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi! Y a mí, Al, son las más baratas. Creo que también les gustamos a ellas, Di. ¿Por? Mira qué rojo se ha puesto ese tomate. ¡Ay! ¡Ahorra con el medio kilo de fresas! A solo 1,69, un 26% menos. ¡Aldi! ¡Qué poco cuesta comprar bien! ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo? Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web. Batería. Batería. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.